ser. Todo eso me hace desvanecer y pienso en ti. La noche que cubre tu cuerpo me pone nervioso, no te puedo ver. Quisiera tenerte en mi almohada, besarte y amarte hasta amanecer. Todo eso me hace enloquecer, todo eso me hace desvanecer y pienso en ti. Porque estoy metido desde los pies a la cabeza, porque estoy metido y otra cosa ya no me interesa. Porque estoy metido desde los pies a la cabeza, porque estoy metido y otra cosa ya no me interesa. Siento en el aire, me hace enloquecer. Todo eso me hace enloquecer, todo eso me hace desvanecer y pienso en ti. La noche que cubre tu cuerpo me pone nervioso, no te puedo ver. Quisiera tenerte en mi almohada, besarte y amarte hasta amanecer. Todo eso me hace enloquecer, todo eso me hace desvanecer y pienso en ti. Porque estoy metido desde los pies a la cabeza, porque estoy metido y otra cosa ya no me interesa.